Radio Net UNASAM presenta Con Voz Fuerte, un espacio donde tú podrás encontrar respuestas, consejos, orientación e información para vivir mejor y mucho más. Quédate con nosotros y participa Con Voz Fuerte aquí en Net UNASAM, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM. Hola amigos y amigas, muy buenos días. Les saluda Rimmel Muñoz junto a Patricia Ramos Ramírez. Estaremos acompañándole en la segunda emisión de esta semana, nuestra tercera semana al aire. Bienvenida, Pati. Rimmel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Con Voz Fuerte, aquí en Net UNASAM. Bien, para el día de hoy estamos martes primero de diciembre del año 2009. Se nos acaba el año de la Unión Nacional frente a la crisis externa. Se nos está yendo el año, Pati, y bueno, pues vamos a tener durante este mes también programas muy nutridos, muy interesantes, con temas bastante actuales. Estamos ya en el mes navideño, latente. Así es. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, en Cultura Ciudadana vamos a presentar lo que son los comités distritales de seguridad ciudadana. También tendremos en nuestro segmento nuestro hábitat, tierra. ¿Cómo la cuidamos? ¿Cómo cuidamos a nuestra tierra? Y también dentro de este mismo segmento, nuestro hábitat, estaremos hablando sobre la capa de ozono vive. Por supuesto, tendremos un intermedio musical, lo que yo quiero ver. También tendremos en nuestro segmento Sé tú mismo, el tema de al pan pan y al pene pene. El tema que se había interrumpido el día de ayer, por supuesto. Y en Vida Ideal estaremos hablando sobre nutrición y crecimiento. Todo esto y más aquí en Con Voz Fuerte. Sube el volumen. Estamos hablando Con Voz Fuerte. Ocho de la mañana con 10 minutos. Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Presentamos Cultura Ciudadana. Que todos somos parte de una cultura. Pertenece, impulsa y facilita la convivencia con Cultura Ciudadana. Porque tus derechos y deberes son tu arma de conocimiento. Ocho de la mañana con 10 minutos. Es momento de presentar el tema, Pati. Comités Distritales de Seguridad Ciudadana. Así es, vamos a escuchar cómo es que funcionan los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana. El día de ayer estuvimos escuchando sobre las juntas vecinales. Escuchemos. Estamos a tiempo. Por fin llegó el gran día. Y ahora sí, todos estamos convencidos con formar el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. ¡Miren, vecinos! ¡Allí sale el alcalde! ¡Ahí está! Señores regidores, prefectos, subprefectos, tenientes gobernadores, jueces de paz, fiscales, señor comisario, representantes del Poder Judicial, las APAFAS y vecinos en general. Es para mí un orgullo presentar a nuestro Comité de Seguridad Ciudadana. Vecinos, luego de varias semanas de discusiones, hemos comprendido que organizándonos entre las autoridades locales y todos los vecinos, lograremos combatir la delincuencia y tendremos seguridad para todos. ¡Ay, qué bueno! La organización permite que la sociedad esté preparada para reaccionar frente a la inseguridad ciudadana, actuando solo preventivamente, con sistemas de autoprotección y alarma. Don Carlos, qué contento está en su negocio, ¿ah? Sí, señora María. ¿Ha visto cómo ha cambiado nuestro barrio? Está más ordenado, más tranquilo. Hasta mis hijos salen a jugar fútbol en la calle y no les pasa nada. Sí, pues, pero no hay que bajar la guardia. La otra vez volvimos a atrapar a dos que estaban robando una tienda. Esta vez no los hemos pegado como antes. De frente nomás ya lo hemos llevado a la comisaría. ¿Se acuerda cuando castigamos a aquellos muchachos que estaban robando? Sí, callao, duro les hemos pegado. Sí, pues, pero nuestro deber es ahora llevarlos a la comisaría. Sí, mejor, ¿no? Claro, ellos verán qué hacen. El objetivo de las juntas vecinales no es hacer justicia por sus propias manos, sino cuidar el orden y la seguridad de su vecindario mediante acciones preventivas. Para eso hay que elaborar el plan de seguridad del distrito, donde cada institución tenga su tarea. Participando en reuniones y capacitaciones, organizaremos mejor nuestro Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Estamos a tiempo. Campaña El ABC de la Seguridad Ciudadana, del Instituto de Defensa Legal. Con el auspicio de Iniciativa para la Justicia. Es importante conocer y practicar buenas costumbres, es decir, tener buenas prácticas en nuestra vecindad, sobre todo en los temas de seguridad ciudadana. Ayer, Pati, escuchamos sobre las juntas vecinales, ¿no? O sea, cómo es que ya operan las juntas vecinales. Pero esto de las juntas vecinales debe ser avalado, reconocido por la autoridad competente, decíamos, por el alcalde, por el consejo municipal. Es el órgano que tiene que reconocer y, de todas maneras, avalar pues el funcionamiento de las juntas vecinales. Sí, Rimmel, es importante señalar que se debe tomar acciones preventivas. Como bien hemos escuchado en el audio, los comités distritales que se conforman deben meramente realizar acciones preventivas que quizás tomar por sus manos la justicia. La justicia por las propias manos nunca trae buenos resultados. 8 de la mañana con 14 minutos. Continuamos con más. No se mueva de la sintonía. ¡Ey! Sube el volumen. Estamos hablando con voz fuerte. Ocho de la mañana con 15 minutos. Pati, es momento de presentar nuestro hábitat. Y en este segmento, para quienes recién están sintonizando el programa y quienes recién nos acompañan, bienvenidos. Siempre damos la bienvenida a todos nuestros nuevos oyentes. Esto es Radio Net UNASAM, Radio Universitaria, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM. Muy bien. Nuestro hábitat busca sensibilizar, busca educar a la población a la protección de nuestro medio ambiente, a las buenas prácticas en el cuidado y prevención de la contaminación para tener una vida mucho mejor, para tener un planeta mucho más sano. Presentamos nuestro hábitat. Para conocer, proteger y sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos, presentamos nuestro hábitat. Porque si tú cuidas, tú te cuidas. Ocho de la mañana con 16 minutos. ¿Qué tenemos en nuestro hábitat, Patti? En este segmento tocaremos el tema de tierra. ¿Cómo la cuidamos? Un tema bastante importante. ¿Cuidamos realmente nuestro planeta Tierra o no la cuidamos? Si nosotros no la cuidamos, ¿quién lo va a hacer? Escuchemos este dramatizado. Radio Santo Domingo presenta Ecovida. Por una provincia sana y limpia, porque defender el medio ambiente es como si defendieras tu vida hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. La tierra te alimenta, te oxigena, te mantiene vivo. ¿Y tú qué haces por ella? Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos, y es que no hay respeto. Hijo, anda, bota la basura en el desmonte de la esquina. Pero mami, mi profesora me ha dicho que así se contamina el ambiente. La tierra tiene fiebre. Zona Radioactiva te recuerda que la tierra es tu hogar. Es nuestro deber conservarlo para las futuras generaciones. Cuidemos nuestro planeta. Estás escuchando con voz fuerte en Netunasam. Justamente el día de ayer estuvimos señalando en nuestro segmento Nuestro Hábitat lo curioso que sucede. El hombre, siendo un ser racional y teniendo una masa encefálica y teniendo poder de raciocinio, de razonamiento, es el único ser que destruye su propio hábitat. Siendo, sin embargo, este que no es el único que habita en nuestro planeta. Otras especies que posiblemente tienen capacidades, pero no como la del hombre, con respecto al poder intelectual de razonamiento, cuidan mejor su hábitat. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces, Rimmel? Una falta de conciencia, me parece, el individualismo, Patti. Considero que el individualismo es uno de los flagelos peores que tiene la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando el hombre andino, por ejemplo, el hombre antiguo, del incanato, estamos hablando, pensaba en colectivo, no pensaba en su individualidad. Ahora sí. Entonces pensamos en vivir lo mejor que podamos, en aprovechar, en tomar de la vida lo mejor que nos da, como decía pues un eslogan de una cerveza, de una marca de cerveza peruana: toma de la vida lo mejor que te da. Pero ahí estamos promoviendo antivalores, y estos antivalores a la larga hacen que no pensemos en los demás, y al no pensar en los demás, pues no nos importa destruir nuestro medio ambiente. He escuchado en la radio un spot de Panetón. Decía, Panetón X, voy a compartir, dice una voz de hombre, voy a compartir el pavo, voy a compartir el champán, pero mi Panetón, no, el Panetón es mío, solo mío. Y dice la voz en off: en esta Navidad comparte todo, menos tu Panetón tal. ¿Cómo es posible que estemos en plena Navidad, en pleno mes navideño, promoviendo antivalores, el no compartir? Esto, por ejemplo, es estrategia de marketing, no es tanto. Pero no es una estrategia, es una antiestrategia en todo caso, porque no podemos promover cosas negativas en los medios de comunicación. Muy bien, pues, cuidemos nuestro planeta. Si no lo cuidamos nosotros, no van a venir los... Porque no somos los reyes de esta creación. Somos inquilinos solamente. 8 de la mañana con 20 minutos. Vamos a escuchar a continuación La capa de ozono vive, en nuestro segmento Nuestro Hábitat. Radio Santo Domingo presenta Ecovida, por una provincia sana y limpia. Porque defender el medio ambiente es como si defendieras tu vida hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Hola, soy la capa de ozono y soy yo quien protege a nuestro planeta de todos los rayos dañinos que emite el sol. Y también te protejo de que puedas morir quemado o de cáncer a la piel por culpa de esos mismos rayos. Lamentablemente, parece que muchos aún no saben lo importante que soy, porque día a día me están destruyendo. El humo de los autos, tanto dióxido de carbono, la quema de basura, las fábricas, tanto ruido por las calles, aerosoles, productos químicos, todo eso me está enfermando. Y si la situación continúa así, moriré. No sé cuánto tiempo nos queda, pero no debemos esperar más. Por tu bien y por el bien de todos, protégeme. No contamines el medio ambiente. Por un mundo mejor, no destruyas nuestro medio ambiente. Te lo recuerda Onda Estudiantil. ¡Ey! Sube el volumen. Estamos hablando con voz fuerte. Bueno, agradecemos también este intercambio de audios que nos permite, a nivel de nuestra zona, Huaraz, el Callejón de Huaylas, también a nivel latinoamericano, estar sensibilizándonos sobre estos aspectos. La capa de ozono vive, Pati, realmente, porque es una forma de demostrar nuestra responsabilidad al cuidar nuestro planeta. La capa de ozono se está, los agujeros en la capa de ozono están siendo cada vez más grandes. Ayer yo veía en la noche una película escalofriante, El día después de mañana. No sé si lo habrán visto nuestros oyentes, no sé si lo habrás visto, Pati. El día después de mañana habla sobre el calentamiento global. Es paradójico, parece, que el calentamiento global pueda traer consigo un desastre mundial y pueda sobrellevar a un enfriamiento del planeta, una nueva era de hielo. Es una teoría, y en base a esa teoría, en base a esa hipótesis, pues se ha producido esta película El día después de mañana. Entonces, es increíble que el calentamiento global, gracias a los agujeros que tiene la capa de ozono, pueda producir a la larga enfriamiento del planeta. Pero no solo eso, sino el exterminio literalmente de la raza humana. 8 de la mañana con 24 minutos. Continuamos. Ahora, ¿qué tenemos, Pati? Bueno, es momento de presentar nuestro siguiente segmento, pero antes del segmento, una canción. Así es, lo que yo quiero ver. Cuando yo quiero expresar que este suelo es el lugar donde hemos de esperar un tiempo primaveral, desentraño una canción al calor del corazón del dorado continente que descubriera Colón. Chile será como un árbol, la semilla que sembró de placer, las raíces de la fe que definen nuestro ser. Tomemos con seriedad la lucha por la verdad, la tarea permanente de siempre evangelizar. Capitana de banderas en mi mar. epopeya que nos verá crecer. Yo quiero ver a mi tierra merecer el nombre de continente de la fe. Yo quiero ver las cenizas renacer. Resplandecer, yo quiero ver lo que Dios en su querer, yo quiero ver nuestras esperanzas ser. Hablando con voz fuerte. Bien, son 8 de la mañana con 28 minutos. Las 8 de la mañana con 28 minutos. Tenemos que continuar en el programa después de haber escuchado esta canción. Yo quiero ver. Estamos pues en... con voz fuerte, Radio Net Unasam 94.1. Atención, sintonícenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Y por la website también, Rimmel, www.unasam.edu.pe. Muy bien, ya lo saben, estamos también en la red. Así que a sintonizar, se ha dicho, y aprender un poco, o en todo caso sensibilizarnos, porque muchas veces, Pati, son cosas que ya sabemos. Cosas que a diario nos lo dicen, pero que lamentablemente no le damos mucha atención o no le tomamos el interés adecuado. Debemos sensibilizarnos cada vez más. 8 de la mañana con 29 minutos. Es momento de presentar el segmento Sé tú mismo, educación sexual para los nuevos tiempos. ¿Qué tanto sabes sobre tu sexualidad? A continuación presentamos Sé tú mismo, educación sexual para los nuevos tiempos. El día de ayer quedó pendiente un audio. El día de hoy le ofrecemos. En el tema de Sé tú mismo presentamos el tema de Al pan pan y al pene pene. A continuación, nuestro habitual espacio, el consultorio sexual de la doctora Miralles. Amigas y amigos, una vez más con ustedes para conversar sobre temas picantes. Vean. He recibido varias cartas donde me preguntan cómo conversar sobre sexo con los niños y las niñas. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué es un pene? ¿Un qué? ¡Un pene! ¡Ay! ¿Pero de qué estás hablando, niña? ¡Esas cosas no se dicen! ¡Pero mamá! ¡Niñita resabida! ¿Quién te dijo eso? ¿Dónde escuchaste esa palabra? En la escuela. La monjita nos mandó rezar 3 Ave Marías por el padre Alberto. Dijo que es para que su alma no pene. Pobre mamá y pobre monjita. En fin, amigos y amigas, ¿ustedes cómo hacen? ¿Cómo hablan con sus hijos cuando estos preguntan? ¿Aló? Doctora Miralles. Sí, ¿qué tal? Mire, yo quiero hablarles, pero no sé cómo comenzar. ¿Qué les dice una cuando preguntan cómo se fabrican los niños? A ver, mi amiga, primera norma, mentiras nunca. Nada de cigüeñas, ni bebés de París, ni tonterías de esas, ¿ah? Los niños se dan cuenta del engaño y pierden la confianza. Sí, claro. Pero, ¿cómo se lo diría usted? Mi hijita ahora tiene 4 años. Pues como es pequeñita, le puedes decir que mamá y papá se dieron un abrazo y papá puso una semillita en la barriga de mamá. Ajá. ¿Y cuando no sea tan chiquita? Pues dile las cosas como son. Que el pene del papá entra en la vagina de la mamá y que el papá pone los espermatozoides. ¡Aló! ¡Esto es el colmo, doctora! ¿Cómo se le ocurre emplear esas palabras? ¡Puede haber niños oyendo la radio! ¡Ay, amigo mío! ¿Qué palabras? ¿Pene? ¡Sí, eso! ¿Y cómo cree usted que debemos llamar al pene? No sé, pistolita, perinola... ¿Y a la vagina? Bueno, ahí no sé, porque yo no tengo... No, no, mi amigo. No hay que andar con pistolitas ni tesoritos. Al pan, pan. Al pene, pene. Y a la vagina, vagina. ¿Qué tienen de malo esas palabras? Si podemos hablar de la nariz y las orejas, ¿por qué no hacerlo sobre los órganos sexuales? ¿Tenemos más llamadas? ¿Hola? Doctora, mire, yo soy una madre de familia y estoy muy preocupada. Mi niño tiene 6 años y ya es un pervertido. Señora, ¿cómo puede ser pervertido un niño de 6 años? ¿Sabe lo que hace en la escuela? Se pega un espejito sobre el zapato, se acerca a las niñas y con el espejito se entera de qué color tienen los calzones. Esas travesuras son naturales, amiga. No hay que alarmarse por eso. Ay, sí, doctora, pero después del espejito buscará una linterna o un telescopio, no sé. Habla con él. Dile que no tiene que andar espiando calzones de nadie. Pero tampoco le riñas ni le castigues. Son juegos. Los niños y las niñas son curiosos. Habla con tu hijito abiertamente. Dialoga con él para que sepa valorar su cuerpo, para que sepa hacerse respetar. Ah, y para que el alma del padre Antonio no pene. ¡Chao!